Los fatales recomiendan, antes de ir al baile, pizza mozzarella. La mozzarella me salvó, si no estaba muerto. Ella no paraba de tomar, yo le seguí el tren. No sé qué pasó, solo sé que al final de cuentas tuve que pagar la vuelta y la placa se me borró. Antes de ir al baile como pizza mozzarella. La mozzarella me salvó, si no estaba muerto. Ella no paraba de tomar, la seguí hasta el fin. No sé qué pasó, solo sé que al final de cuentas tuve que pagar la vuelta y la placa se me borró. Antes de ir al baile como pizza mozzarella. Mozzarella.